that matters. I'd lie on anything you Una canción de Olivia Newton-John y Cliff Richard, comenzando este especial de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción de los 80, Suddenly, de repente. Es Estrellas de Medianoche, edición de hoy martes. Vamos hasta el miércoles, hasta las 3 de la mañana, edición de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos, y vamos con una canción de los 90 con Everything But the Girl, la canción Missing, extrañándote. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door. You've been there, and now you disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Oh, like the deserts miss the rain. Run.

Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 16 de julio, año 1952, nace Stuart Copland, músico multiinstrumentista y compositor estadounidense. Stuart Copland, mejor conocido como el baterista de la agrupación The Police y por sus bandas sonoras de películas. También fue miembro de Corvair, que en 1971 tuvo el sencillo número 4 del Reino Unido, Backstreet Love. The Police obtuvo el sencillo número 1 del Reino Unido y Estados Unidos de 1983, Every Breath You Take. Y ahí estuvo en la batería Stuart Copeland. Además, en el Reino Unido fue número uno en cuatro oportunidades la agrupación de Police. Cuando estaba el grupo vigente, el trío vigente, pues obviamente Stuart Copeland participó de todas esas grabaciones, de todos esos éxitos. Nació entonces 16 de julio del año 1952 el músico y compositor Stuart Copeland, baterista de la agrupación de Police, a quienes tenemos con esta canción de 1983 que se convirtió en el tema más importante del resumen de Billboard de ese año, la canción Every Breath You Take. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Bastante agradable esta versión, pero ¿qué tal si escuchamos la versión original de The Police? Every Breath You Take, cada vez que respiras, en Estrellas de Medianoche. Thank you.

estrellas de medianoche, una balada siglo XXI. If I lay here, if I just lay. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Canción de Snow Patrol en Estrellas de Medianoche, Chasing Cars. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Corresponde a Elton John con Tiny Dancer. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Blue jeans. for the band. Pretty eye, pirate smile. You marry a music man. Ballerina, you must have seen her dancing in the sand. Now she's in me, always with me, tiny dancer in my hand. Jesus free. Tickets I've forgone, turning back, she just laughs. The boulevard is not that bad. Piano man, he makes a stand. Thank you.

take them out and show ourselves when everyone has gone. Sucedió en una fecha como esta. Estamos a 16 de julio del año 2024. Pues bien, sucedió en una fecha como esta, un 16 de julio, pero del año 2008, que Billy Joel se despide del Flushing, el icónico Shea Stadium de Nueva York, con el primero de dos conciertos repletos de estrellas. Lamentablemente, este es el punto culminante de la temporada de los Mets. Es decir, Billy Joel se despide de Flushing y a la vez Flushing se despide de su Shea Stadium. Fue el estadio donde debutaron los The Beatles en la ciudad de Nueva York, donde se presentaron la primera vez. El Shea Stadium del condado de Queens. Y allí Billy Joel da el primero de dos conciertos el día 16 de julio del año 2008. Ya el estadio que era la sede del equipo de béisbol de los Mets es derribado y bueno, se hace otra construcción ahí. Pero es la despedida oficial en cuanto a espectáculos de este icónico estadio del condado de Queens en Nueva York, el Flushing Meadows Corona Park del condado de Queens. Vamos con una canción que le escribió Billy Joel a su ciudad, precisamente a la ciudad de Nueva York, el tema New York State of Mind del año 1976, el estado mental de la ciudad de Nueva York. Billy Joel en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens. But I know what I'm needing. I don't wanna waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day. Out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. is fine with me, 'cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown or rotten Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind. Touch with the rhythm and blues, but now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Whoa, whoa. It comes down to reality. It's fine with me, 'cause I bet it's life. I don't care if it's Chinatown or rotten Riverside. I don't have any reason I left them all behind. I'm in a New York state of mind. River line, 'cause I'm in a New York state of